Lo que me gustaría explorar hoy con vosotras y son algunos de los momentos fundamentales que caracterizan hoy día, ¿no?, la intervención terapéutica en las cárceles españolas. Mi principal objetivo, digamos, para compartirlo con vosotros es reflexionar sobre la deriva biocida de las prácticas de los dispositivos de encierro orientados, dicen los dirigentes de la Dirección General Penitenciaria, ¿no?, orientados hacia la cura de la persona reclusa. Desde el nacimiento de las primeras instituciones de encierro, los cuerpos de las personas encerradas están sometidos a diferentes dispositivos capitalísticos de explotación. Estos dispositivos devienen socialmente omnívoros, se expanden hasta agredir la vida misma dentro y fuera de las instituciones de encierro. El castigo y la cura entran en una relación excepcional. La vida se sujeta a control y los cuerpos son expuestos a tratamiento. En definitiva, la existencia y sus relaciones transversales, familiares, amicales, amorosas, amicales, íntimas. Estas relaciones transversales devienen el epicentro de una larga intervención penal orientada hacia lo biomédico. La vida es encargada a diferentes agencias de mediación y sobre esta nueva frontera, que yo considero biocida, las terapias devienen insoportablemente necesarias. ¿Por qué hablo de este grado de insoportabilidad? En primer lugar, porque mediante la intervención terapéutica en las cárceles se realiza un ataque frontal a los lazos solidarios de relación entre personas privadas de libertad. En segundo lugar, porque este ataque es directo a la producción de soledad, una soledad radical. Producir la soledad de las personas a reinsertar es de hecho el primer blanco, el primer objetivo de la actual organización del control y, como no, del trabajo. Es una soledad inmensa que no se ha conocido hasta ahora, una soledad organizada, una soledad en la ejecución de los deberes, una soledad en la ejecución del tratamiento, una soledad en la competición caníbal entre personas que comparten programas de reinserción orientados hacia la soledad de la prestación laboral, precaria, mal pagada y obviamente privada de todo derecho sindical. Es una soledad que siempre está atormentada, atemorizada, espantada, una soledad que está impulsada mediante tratamientos farmacológicos orientados a la sedación permanente de las personas sometidas a terapia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tanta soledad? Bueno, por la razón más antigua, ¿no? Porque la presión empresarial de la máquina de curación, entendida como máquina de reinserción, se puede ejercer con el mejor beneficio sobre el usuario reducido a la soledad. Es una soledad que produce debilidad y obviamente alimentar la debilidad es la condición primaria para dar lugar a la terapia. Por otro lado tenemos, ¿no?, el dispositivo del chantaje, soledad y chantaje. El chantaje entendido como intensificador biocida. Mi objetivo es discutir si es mediante el chantaje, singular o de grupo, que se sostiene esta máquina de curación. La sumisión de la persona chantajeada es ineluctable. Aunque inevitable, esta sumisión puede asumir formas diversas y contrapuestas. En cualquier caso, lo que me interesa enfocar hoy es que cualquier forma de sumisión siempre se manifiesta y se caracteriza por ser una fuente de extraordinario sufrimiento. Desde que volvió el Partido Socialista a gobernar el Estado en España, se ha reorganizado la maquinaria penal mediante dos dispositivos. Se han implementado un conjunto de acciones políticos-administrativas orientadas, como decía, a crear un nuevo territorio disciplinar. Estoy hablando de una introducción de nuevos saberes y concepciones respecto a la acción y los fines penitenciarios, de promoción de redes y agentes externos a la prisión, de circulación de recursos estatales. Y esta reorganización estratégica circula y crea sus nichos entre dos plataformas gubernamentales. La primera de ellas consiste en legitimar, con un apoyo simbólico de baja intensidad pero de altísima cantidad económica, el significado estratégico de la prisión. Desde su entrada al poder, el gobierno socialista plantea una estrategia de reclusión de esta excedencia humana a través de la apertura de nuevos centros penitenciarios. El equipo directivo de la Dirección General Penitenciaria se preocupa de señalar el problema de la sobreocupación, al mismo tiempo que asume la responsabilidad institucional de dirigir la metamorfosis del aparato penitenciario español. El planteamiento es: las prisiones son una cuestión de gobierno y hay que gobernar una situación que se ha vuelto insostenible. La población reclusa ha crecido de manera, digamos, masiva. Durante las últimas dos décadas, las tasas de encarcelamiento aumentaron en España de un 200%. Las personas reclusas pasaron de 46.000 en el 2001 a 54.000 en el 2003, hasta colocarse hoy día en un récord histórico de 78.000 personas. Y además, en los últimos años se ha expandido un patrón de encarcelamiento discriminatorio dirigido fundamentalmente contra inmigrantes, toxicómanos y más recientemente islamistas. Actualmente las cárceles españolas están hacinadas y sus principales clientes son toxicómanos por un 70% y inmigrantes por un 30%. Y para hacer frente a esta situación, el gobierno español aprobó en el 2009 un plan de 1.647 millones de euros para edificar 11 centros penitenciarios nuevos, 30 centros de reinserción social en régimen de semilibertad, finalizar las obras de 4 nuevos centros penitenciarios, ampliar 3 prisiones ya existentes y construir 5 unidades de madre. Aunque paralela y de alguna manera paradójicamente sustancial al plan de edificación desarrollado por el gobierno socialista, la segunda plataforma penal se desarrolla sobre un cambio gubernamental que representa la verdadera novedad, calibrada ya no sobre el aislamiento y la negación de la población excedente, sino sobre nuevos conceptos claves como reinserción, capacitación y terapia. La segunda línea de intervención penal se distingue por la decisión del gobierno penitenciario de asumir en su propia administración una dinámica dialéctica cuyo foco de distribución proviene de una experiencia específica de gestión modular. Se trata del modelo de la unidad terapéutica y educativa de la cárcel de Villabona, que es donde he centrado mi trabajo de campo. Entre el 2004 y el 2008 estuve investigando dentro de esta cárcel para tratar, entender desde qué planteamiento se abría, ¿no? ¿Cuál era el planteamiento de la Dirección General en un ámbito que no fuese el anterior, es decir, la cárcel militar, la cárcel represiva? Las líneas principales de la unidad terapéutica educativa son, en primer lugar, abrir un espacio libre de droga. El segundo objetivo que se plantean es la superación de la subcultura carcelaria a través de la destrucción de los estereotipos y la cogestión entre profesionales, guardias y presos. La integración al módulo terapéutico de todos los internos que lo soliciten, sin importar sexo, edad, grado penitenciario ni delito. La constitución de grupos terapéuticos dirigidos por profesionales en los que se realizan estrictas actividades de formación y se promueve la concienciación de los presos sobre el déficit, las carencias y las causas de las conductas desviadas. El aislamiento del resto de la población reclusa y de las influencias negativas, especialmente las que provienen del ambiente de drogas. La sustitución de la vigilancia disciplinaria por el control de la información a través de un sistema orgánico que incluye al equipo de profesionales, funcionarios y guardias, grupos de apoyo, grupos terapéuticos y organizaciones externas, principalmente ONGs financiadas con dinero público para cogestionar los proyectos de reinserción. Para ingresar a los módulos, los presos firman un contrato terapéutico en el que se comprometen a respetar estrictamente las normas del módulo bajo amenaza de expulsión. El consumo y la introducción de droga, el uso de la violencia física o verbal, la relación con personas negativas, así se definen en el módulo terapéutico los familiares, amigos y amores que mantienen fuera una relación con el consumo de droga, y la resistencia a asumir el proceso terapéutico, son motivos de expulsión. Nos encontramos delante de un modelo más totalitario en la medida que promueve una adhesión interna, subjetiva de los presos ante su proceso terapéutico, muchas veces bajo la presión de ser considerados por los presos de otros módulos chivatos o perras. Se trata de un proceso terapéutico encargado a la institución penal que hace que la persona reclusa caiga todavía más en manos del sistema penitenciario. Pero aún siendo la individuación el objetivo más inmediato del dispositivo terapéutico, el efecto más contundente se produce sobre el colectivo de presos, sobre los espacios, las dinámicas y las acciones y reacciones del conjunto de presos, guardias, funcionarios y profesionales. Como primer efecto de la acción terapéutica, la vida cotidiana de los módulos, los tiempos, los espacios y las formas de cumplimiento de la condena cambian afectando el sistema clasificatorio y las actitudes en un proceso de recodificación. En esta economía general del castigo, el sistema penal se despliega y muta como una máquina, experimentando clasificaciones sociales y políticas que exceden con mucho sus espacios legales e institucionales. Los déficits funcionales se registran en la criminalización y asignación de estereotipos negativos contra los inmigrantes y toxicómanos, y en la construcción de nuevos perfiles de reclusos. Pero precisamente sobre estos déficits, sobre la deficitaria tendencia del sistema penitenciario a no poder contrarrestar su expansión, se extiende un proceso paralelo que multiplica el control y la vigilancia fuera de las cárceles, fuera de los lugares tradicionales del castigo. La terapéutica es una nueva etapa de esta deslocalización de la máquina penal al interior de un tejido social que se ha modificado durante los últimos 20 años. La terapéutica opera una captura de la realidad que actualmente solo podemos registrar en su engranaje hermenéutico de producción del ser, curar y reinsertar. La primera hipótesis es que estamos atravesados por un proceso de proliferación y construcción de un nuevo espacio terapéutico penal de la experiencia, que denominamos agora penal. La segunda hipótesis es que este proceso de construcción de un nuevo espacio terapéutico penal marcha paralelo a un proceso de transformación del mercado del trabajo. El contexto de análisis en el que se sitúa mi investigación sobre el poder terapéutico es el de una nueva etapa de la producción capitalista, caracterizada por una generalización del mercado precario, por la informalidad, la flexibilidad y la movilidad de las prestaciones del trabajo. Las nuevas condiciones de la sociedad del capitalismo avanzado, postfordista, en el que el capital pone a trabajar la vida, indican el clímax de la subsensión real del capital en la vida social, afectando la definición misma de lo que conocíamos como ser humano. La esfera productiva encuentra su dinamismo cada vez con mayor fuerza de la recodificación de las relaciones entre vida, trabajo y política. Y por ello, no lo digo yo, entramos en un espacio biopolítico. Por estas razones, para pensar la gubernamentalidad terapéutica, creo necesaria la destrucción de los códigos por los cuales hasta ahora hemos pensado la política. lo que significa romper con la idea de la política como una determinación externa al proceso natural de una vida. Asimismo, significa emprender el rescate político de la vida cotidiana, de lo familiar, de las acciones que permanentemente reconstruyen y reelaboran las funciones vitales de nuestra vida gregaria, lo impuro, lo salvaje, lo proto, lo infrapolítico. El poder terapéutico recodifica y abre un riesgo ante el espacio de la política definido por las agencias estatales. Su acción reinstituye, es un nomos. No pretende suspender, sino manejar, administrar la excedencia de procesos energéticos, semióticos y creativos. Hay que entender el terapéutico como significación encubierta de un nuevo fenómeno de poder que atraviesa el espacio del ser en cuanto a sujeto a y de terapia. No deberíamos entonces sorprendernos que la prisión se convierta en clínica y la clínica en prisión. Ambos movimientos son sincrónicos y equilibran un proceso de medicalización y una racionalidad gubernamental, jugando un papel determinante y formativo en la invención de un espacio social vaciado disciplinariamente. El fenómeno encubierto de la mutación terapéutica de las prisiones no solo señala el cierre de una época histórica que se lleva consigo miles de resistencias dentro y fuera de las prisiones, sino que marca el cambio de un modelo de racionalidad de gobierno. Ya no estamos delante de una máquina de guerra, sino que estamos delante de una máquina de curación. Enfermedad y crimen llegan a ser sinónimos, y el proceso de reinserción de la ilegalidad en la legalidad abre nuevas posibilidades económicas, nuevos aparatos de gobierno y diferentes figuras de poder. Mientras los formatos del castigo se reorganizan, el diagnóstico sustituye la ley, el fenómeno diviene síntoma y lo normal se hace potencialmente patológico. Cuando entré en prisión, la premisa era: no se puede estudiar un poder sin observar el funcionamiento y la administración de su gobierno. No se puede estudiar un gobierno sin observar las respuestas que daban los gobernados a esta nueva administración del castigo. Respuestas que a lo largo de los 4 años de etnografía se han manifestado de distintas maneras, pero que en la mayoría de los casos señalan como desde este escenario terapéutico específico, en el que cuando empecé la investigación había 1.000 personas encerradas y actualmente son 17.000 las personas sometidas al régimen terapéutico, pues en este escenario terapéutico se van extendiendo prácticas que difícilmente podríamos denominar de resistencias, según el canon poder y resistencias planteado por Foucault. Tampoco nos sirve el binomio amigo-enemigo formulado por Carl Schmitt o el dispositivo excepción-norma formulado por Giorgio Agamben. Siguiendo las líneas de investigación antropológica de Pierre Clastres, según la cual la guerra, precisamente por su poder de destrucción, es un modo de funcionamiento social que articula la relación enemigo y aliado, podríamos decir que la prisión sigue habiendo guerra, obviamente, pero que en el interior de este nuevo dispositivo terapéutico, el régimen discursivo y las prácticas de regulación del conflicto entre prisión y prisionero están capturados y proyectados en una trama clínica de reconstrucción de un espacio comunitario. El régimen de adaptación táctica que se significa en este nuevo teatro de la reclusión, en el que actúan dos figuras claves, máscaras respectivamente del carcelero y del preso, el guardia terapeuta y el prisionero enfermo. En este espacio terapéutico me dediqué a observar y a escuchar los relatos de las personas que estaban ahí presas. Os voy a mostrar un breve relato de un compañero, Julio, un compañero que estaba preso en el momento en el que lo conocí, era el entonces responsable del taller de teatro del módulo terapéutico. Julio llevaba 9 años preso en este espacio terapéutico. y le planteé que grabase con una cámara que yo me llevaba conmigo durante los 4 años de investigación dentro de la cárcel, le planteé que él grabase en un vídeo su vida cotidiana. Hay un pasaje, porque los vídeos que él grabó a distancia de 2 años, primero grabó un vídeo y 2 años después grabó otro, pues he cogido un extracto de este pasaje del vídeo, porque Julio, en el momento en el que grabó este pasaje, estaba a punto de salir, después de 9 años de terapia. Y mientras tanto había vivido un proceso de reinserción totalmente atravesado por el abuso del espacio terapéutico sobre su vida. Él había sido apoyo, había sido, digamos, una figura importante para sus compañeros. Sin embargo, ya no estaba capacitado, digamos, no estaba orientado a entender cómo era posible haber vivido 9 años de su vida dentro de un espacio que planteaba la terapia como posibilidad de reinserción para una persona reclusa. En este pasaje que os enseño, Julio hace referencia a algo muy importante, algo que tiene que ver con el uso masivo de la metadona dentro de los espacios terapéuticos. Qué bonito está el módulo, ¿eh? Fijaos. Las vidrieras. Qué aspecto. Qué máscara. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Nada más que política. Somos víctimas de... ¡Qué casualidad! El efecto mariposa. Como decía Lázaro, mi amigo, la metadona se implantó en el año 86 o por ahí como un proyecto de deshabituación de drogas. De una deshabituación que duraba unos 9 meses. ¿Y en qué se ha transformado? En otra condena, dentro de la propia condena. En una utilización para mantener a la gente en silencio, para que no se rebele ante el sistema. ¡Qué rabia! Yo solo creo en las personas. Repito, no creo en la institución. No creo en la terapia aplicada a todos por un igual. Ahora esto ya no es lo de antes, para nada. Sí, está pintado, tiene otro estilo. Pero ¿quién sufrió las consecuencias para que todo esto se lleve a cabo? Ahora un chaval en 2 meses tiene su celda, tiene sus responsabilidades. Yo entré aquí y tuve que limpiar ese muro, esa esquina en concreto, con un cepillo. Y simplemente porque mi criterio era contrario al de los demás. ¿Eso es terapia o es cargar de odio a una persona? Decídmelo. Preguntároslo. Y otra cosa, quiero hacer homenaje a todos mis compañeros, a todos esos nombres que hoy en la asamblea dije que estaban grabados en el muro. A Tino Costas, a Alberto Julio, a Turiel, a Triviño. A todos esos que quedaron en el camino, a todos esos que a veces, bajo presión, tuviste o tuve que levantar la mano para decir que los expulsen del módulo. Y todo porque incumplieron una norma. ¿Dónde queda la dificultad? ¿Qué te condenan? ¿Por delincuente o por toxicómano? Queridos amigos, os tengo en el corazón. No os olvidaré jamás. Y lo siento de veras. 2 meses después de este vídeo, Julio lo encontrará muerto en una furgoneta al lado del centro donde estaba haciendo reinserción laboral. Se mató mediante una inyección de 6 gramos de heroína y después de un grave maltrato subido, un grave maltrato que él tuvo en el proceso de reinserción. Pero esa es otra historia. Voy a acabar. La acción terapéutica, como toda acción de reforma, hace hincapié en la transformación de la relación amigo y enemigo. Al plantear una cogestión entre presos y guardias, la unidad terapéutica es un laboratorio de experimentación de una nueva política penitenciaria cuyos objetivos consisten en el gobierno de la relación amigo-enemigo. Me interesa destacar cómo una tecnología de destrucción militar del enemigo, propia de la cárcel tradicional, se superpone a un dispositivo humanitario de castigo cuya función se concentra en la patologización y la toma en custodia moral de la desviación. La primera consecuencia de esta nueva estrategia penal es que el significado de castigo deviene sinónimo de adhesión terapéuticas a los códigos de interacción dominantes dentro y fuera de la cárcel. La segunda consecuencia es que también la noción de salud cae totalmente en la red de exámenes y diagnósticos disciplinarios elaborados por la institución penitenciaria. La tercera consecuencia es la extensión en el territorio de los procedimientos de reinserción social y laboral propios de la subcultura rehabilitadora de la cárcel. Y la última consecuencia es el nacimiento de una nueva categoría de agentes sociales organizados en empresas cuya acción de seguimiento disciplinar de la población reclusa genera un flujo económico entre cárcel y territorio y una extensión de las funciones de policía de higienización social a agentes no uniformados. Por razones de tiempo, voy a dejarlo aquí. Hablar de 4 años de investigación en 10 minutos, como entenderéis, es complicado. Lo que sí, para acabar, quiero deciros que desde la perspectiva abolicionista, desde la perspectiva anticarcelaria con el que ha guiado toda mi investigación, al final de toda esta etapa, digamos, académica de investigación, he vuelto a encontrarme con personas que están en contra de la cárcel, ¿no? Y el fenómeno terapéutico se ha estudiado a partir de esta experiencia de estudio en el que extraer informaciones desde dentro de la cárcel y llevarla a un planteamiento, a una reflexión fuera de la cárcel, ha permitido ver con antelación qué consecuencias podía tener estos módulos terapéuticos sobre una población que progresivamente se ha extendido. Repito, entonces eran 1000 personas las que estaban reclusas dentro de un espacio terapéutico, hoy día son 17.000. Al lado, digamos, del crecimiento exponencial, digamos, de las detenciones, ¿no?, de personas que hacen uso de sustancias, ¿no?, que son considerados toxicómanos, es el aparecer de una nueva referencia que la Dirección General Penitenciaria plantea como la patología dual, ¿no? Según los directivos de la Dirección General Penitenciaria, cualquier consumo de droga conlleva un hecho delincuencial y por lo tanto genera por un lado delincuencia y por otro lado genera una inestabilidad emocional tal que las condiciones, digamos, de reclusión permiten plantear la curación como una forma, digamos, de intervenir sobre la delincuencia, sobre el grado, digamos así, de anomalía, ¿no? El crecimiento del código, digamos, de la patología dual, la aplicación de lo que se denomina patología dual, es otra de las invenciones que se están planteando desde la Dirección General. Es decir, el tema de la psiquiatrización y del consumo de droga va a la par, ¿no? Por lo tanto, ahí ha cambiado mucho el perfil de la persona reclusa, de las personas privadas de libertad. Últimamente están entrando mucha gente joven que está muy enganchada a sustancias químicas, no pastillas principalmente, que presentan un perfil completamente diferente de lo que era antes el consumidor de droga tradicional, el consumidor de heroína y de cocaína, ¿no? Con estas personas, por ejemplo, se está intentando dentro de los módulos terapéuticos plantear fórmulas de intervención que tengan que ver con la reducción drástica de su consumo, y casi siempre se encarga a sus compañeros de celda, más veteranos, más que tienen más años, ¿no?, de acompañar los procesos, digamos, de, ¿no?, de deseducación, deshabituación del consumo de droga, ¿no? Y se están encargando los propios presos con largas condenas de acompañar a estas jóvenes a reducir a lo mínimo, ¿no?, el consumo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Que cualquier persona que entra en un módulo terapéutico, en el momento en el que sale del módulo terapéutico y entra en un módulo tradicional, vuelve al consumo, ¿no? Y por lo tanto, la propia maquinaria carcelaria instala dentro de la entrada y salida del módulo terapéutico una máquina de sedación dentro del módulo, y en el momento en el que estás fuera del módulo, ¿no?, las personas vuelven al consumo. Ahora, que el Estado español diga que existen módulos terapéuticos, espacios libres de droga, es a la vez asumir que todos los demás espacios están llenos de droga. Es decir, el propio Estado reconoce que solo los módulos terapéuticos son espacios libres de droga. Por lo tanto, en todos los otros módulos hay droga. Entonces, la propia prisión, instalando el consumo, ¿no?, dentro de la prisión, ¿no?, aplica una fórmula de expulsión, inclusión y exclusión, tal que las personas pasan del módulo terapéutico al módulo tradicional, y dentro de este pasaje hay un proceso de sancionamiento, ¿no?, de sanción, que cualquier conducta desviada provoca la expulsión del módulo, y por lo tanto entrar otra vez en el módulo significa volver a pasar por el procedimiento, digamos, de reinserción planteado, ¿no? Mira, para hacerte un ejemplo muy concreto, nosotros planteamos, yo he hecho la investigación con un compañero antropólogo chileno, y nosotros al grupo de apoyo le planteamos una pregunta. Debéis de saber que los apoyos, es decir, los presos que más tiempo están dentro del módulo terapéutico, se les encarga a ellos la distribución de las pastillas a diario, ¿no? Ellos, los propios presos, son los que se responsabilizan de que el compañero que está en su propio grupo terapéutico tome la pastilla que el psiquiatra da a la mañana, ¿no? En el momento en el que nosotros preguntamos, ¿vosotros sois conscientes de qué tipo de sustancias estáis dando, estáis repartiendo a las personas que están con vosotros en el patio de la cárcel? La mayoría de ellos dijeron que no, y preguntaron a la dirección de la cárcel si se le podía ofrecer un curso sobre el tipo de sustancias que ellos repartían en el proceso diario de psiquiatrización, ¿no?, mediante pastilla, ¿no? En el momento en el que ellos reivindicaron el derecho a saber qué estaban distribuyendo, la Dirección General de la Cárcel eliminó por completo el grupo de apoyo y lo sustituyó con un grupo nuevo. Es decir, en el momento en el que tuvieron conciencia, plantearon tener conciencia de lo que era el tipo de sustancias que ellos repartían, ¿no?, automáticamente se les dio relevo con otro grupo de apoyo. Por lo tanto, internamente en la cárcel, el juego entre módulos terapéuticos y módulos tradicionales funciona como proceso de sanción interna. En el momento en el que entras en el módulo, supuestamente tienes acceso a una salida posible a la calle. En el momento en el que sales, automáticamente estás fuera de todo tipo de derecho de como dicen ahí, de pillar calle. Muchas gracias y hasta aquí. Gracias.